mañana, la niña que yo más quiero, que salga el toro, el toro para La Habana. Déjalo solo, solo que salga. Esa niña que está ahí con la bata colorada, no sale porque su novio no la deja de bailar. Ya, si se la pone malo, ya, si lo bandolero, y así la sevillana, la niña que yo más quiero, que salga el toro para La Habana. Déjalo solo, solo que salga. Sentido, ofrécele tu pañuelo antes que se quede mío. Ya, si se lo pone el moro, ya, si lo bandolero, y así la sevillana, la niña que yo más quiero, que salga el toro para La Habana. Déjalo solo, solo que salga. La rubia que está bailando, baila con mucho salero, yo quiero bailar con ella, dile que me dé el pañuelo, ya. Si se lo pone el moro, ya, si lo bandolero, y así la sevillana, la niña que yo más quiero, que salga el toro para La Habana. Déjalo solo, solo que salga. Así se lo pone el moro, ya, si lo bandolero, y así la sevillana, la niña que yo más quiero, que salga el toro para La Habana. Déjalo solo,